amor que se derrama. Hace una flor en cada lágrima. Fuerza de mil colores. Nace con las madres en la... Buenas tardes a todas y a todos. Audiencia de Radio Central de la CTA, de aquí de la calle Rioja, estamos transmitiendo en el programa Madres de la Plaza. Como todos los jueves de 16 a 17, estamos aquí compartiendo este programa, tratando de hacerle llegar a todo el público que nos escucha todas las novedades que se generan en la provincia relacionadas con la Asociación Madres de Plaza de Mayo y el Frente de Apoyo a Madres de Plaza de Mayo, quienes somos, en este caso Jorge Cuello y Paco Oliva, que hoy ha venido. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Con la asistencia técnica de Nico y la operación técnica de Mauco Cuello, estamos compartiendo con ustedes en esta tarde soleada, que está hermosa realmente. Parece que el clima nos quiere hacer una caricia en este jueves. Esta mañana estuvimos acompañando a las madres en su marcha, como todos los jueves. Muchos compañeros que estuvieron con nuestras madres compartiendo el espacio de la plaza, este espacio ganado para lo que sería esta posibilidad popular de participación, porque recordamos que en este espacio se hace una radio abierta organizada por el Frente de Apoyo de Madres de Plaza de Mayo, y los diferentes compañeros pueden hacerse oír con sus pensamientos, con sus opiniones, con sus posibilidades de comunicarle a la gente todas aquellas novedades que por ahí no se escuchan en los medios masivos de Mendoza ni del país, y que de alguna manera de a poquito nosotros tratamos en ese humilde espacio que, como nos mandaba y nos decía, nos aclaraba y nos aconsejaba, como una mamá que siempre lo hace, Eve de Bonafini, hay que ganar los espacios de la calle, cualquiera sea, para comunicar y para encontrar la voz de los sin voz, que se puedan manifestar y hacerle llegar a la gente el pensamiento de todos aquellos quienes no compartimos la voz oficial, que por ahí tiene una sola versión de las cosas, y que casualmente en los últimos tiempos está a contramano de todo lo que hacemos los del campo popular y nacional. Así que, bueno, acaba de llegar Elena Ramírez. ¿Cómo estás, Elena? ¿Qué tal, Jorge, Paco, Nico, Mauco? Y bueno, muy buenas tardes a la audiencia. Vengo un poco agitada. También hay que calmarse. Esta mañana, dentro de las cosas que vimos en la radio abierta, estaba un festejo muy lindo que van a hacer la gente de La Mosquitera el 8 de julio. Así que invitamos a toda la audiencia que se suma a estas propuestas de los movimientos alternativos que existen acá en Mendoza y que han sido un ejemplo de lo que es la militancia social a partir de la comunicación popular. Así como Radio Central de la CTA de los Trabajadores, siempre estoy llevando el mensaje de las organizaciones, de las personas, de los trabajadores, que por ahí nos cuesta tanto tener un espacio en los medios y que esos medios reflejen realmente la realidad de los trabajadores. Así, ¿tenías algo escrito, Elena, hoy? Sí, pero primero quería añadir, ¿no es cierto, Jorge?, que además de dar otra mirada sobre la información, en muchísimos casos hay que dar información, porque los medios hegemónicos cercanos o cómplices del poder concentrado muchas veces directamente ni siquiera pasan la información mínima sobre algunos hechos. Uno de estos es, por ejemplo, el encuentro del Congreso de la Tupac Amaru o de los Comités por la Liberación de Milagro Sala y de los otros presos políticos que se encuentran en Jujuy por el Estado de Derecho en la provincia de Jujuy, que no salió absolutamente nada en los medios hegemónicos. Si uno no lo encuentra en las redes, en medios alternativos, como justamente vos habías señalado, La Mosquitera, a la cual seguramente vamos a acompañar todos en la peña del 8 de julio, en un festejo que sintamos propios de nuestra patria y realmente por la independencia. no junto al rey de España, que la verdad que parece broma. Ni a los fondos buitres, ni a la ¿cómo se llama? Ni a la base militar que quieren imponernos en el sur argentino. Así es, Jorge. Y además, yo creo que hasta, digamos, es como una burla al pueblo argentino, ¿no? Es como ya un abuso de cinismo frente a la absoluta impunidad por la sumisión de gran parte del poder judicial a este poder concentrado, que extorsiona, acosa, inventa causas, opera, y bueno, alcanza al poder legislativo, alcanza al poder judicial, y entonces creo que se deben sentir con la suma del poder. Y creo que lo que no se dan cuenta es que le falta poder popular. Sí, yo creo que me parece que no tienen en cuenta eso, ni les interesa mucho. Creo que ellos, teniendo la posibilidad de tener aquellos resortes que siempre han tenido a lo largo de la historia de la Argentina, y sobre todo en Latinoamérica se notó mucho esto, esos resortes, que el resorte económico, el resorte político, el resorte, digamos, judicial, y el eclesiástico también. Lo que pasa es que ahora se y el mediático, y ahora se han encontrado con una pequeña piedrita, porque el Papa Francisco por ahí no está dentro del marco de lo que ellos esperaban. Entonces, hasta inclusive están haciendo campaña en contra. Así es. En las cuestiones patrias, y por ejemplo las últimas fiestas, hemos sido testigos de cuestiones muy tristes, como es blindar el festejo de la bandera sin pueblo. Es un presidente sin pueblo. Macri no tiene pueblo. No solo Macri, Cornejo está también. Está contra el pueblo. Sí. Cornejo también. Se vaya el 25 de mayo, responde el 20 de junio. Y va a festejar el 4 de julio, sí, ahora manipulando que niños de escuela ese primaria. Es un tema aparte. El festejo del 4 de julio, claro, es un tema aparte. Sí. Jorge, y recordemos que yo mencioné al rey de España, vos mencionaste a los buitres, habrá que mencionar a la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado también, ¿no? Habrá que mencionar que, en contradicción de los últimos actos patrios que tuvimos hasta fines del 2015, donde el pueblo participaba, todo el pueblo que quería, y junto a nuestros hermanos latinoamericanos de la patria grande, ahora va a estar el presidente acompañado por el rey de España y sometido a los buitres. Patético. Entonces, realmente aquella declaración, libres e independientes de España y de toda otra dominación extranjera por la que tanto pelearon San Martín y Belgrano, entre otros patriotas, queda realmente por el suelo, ¿no? Y a uno le saltan las lágrimas de indignación y dolor, ¿no? Solo claro. Queda estos actos alternativos y la resistencia. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos un poquito de música para ir matizando la operación técnica Mauco Cuello, que nos sorprende con esta canción? Thank you. Bueno, aquí estamos de vuelta, después de esta sorpresa con la música que eligió Mauco para esta tarde. Un rock furibundo, ¿sí? ¿Ah, sí? Este, acaba de llegar Virtudes, también que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Virtudes? Buenas tardes, muchas gracias. Ya estamos el equipo completo, ya falta, estamos todos los titulares. Bien, otra noticia que fue muy importante esta semana fue la encontrar el nieto número 120. O sea que toda esta lucha de tantos años de las abuelas y de la madre de Plaza de Mayo tiene un fruto más a partir de ahora, que es este nieto número 120, que nos llena de alegría a todos y que nos acerca un poco más día a día con un pasito, un tranco de pollo, como decían las madres de antes, hacia la verdad absoluta. De lo faltan todavía más de 300 nietos por recuperar, y es una alegría para todos nosotros encontrarnos con la familia de este compañero que se ha reintegrado en su identidad y ha hecho feliz a un montón de gente, no solo a su familia, sino a todos los que integramos la familia Grande de Derechos Humanos, que nos sentimos conmovidos por poder abrazar nuevamente a uno de nuestros tantos queridos esperados en el encuentro nietos de recuperados. Y tenemos una entrevista que le hicieron en la radio Aijuna a Walter Prato, que es el hermano biológico de este nieto recuperado. Walter, bienvenido, buenos días. Iván Santarciero, desde Aijuna, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Gracias, Walter, por estos minutos. Contanos un poco por qué ustedes, digamos, del círculo íntimo, está enterado de esta noticia hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, hace... Bueno, nosotros con el dato de la identidad de él lo teníamos ya de finales de los 80, principio de los 90, cuando mi hermana empezó a ir a la escuela secundaria, y una vecina había traído el dato de quién podía ser José, realmente, ¿no? Y ahí es donde se comienza la búsqueda, y bueno, por supuesto, cortada, sin ningún tipo de... ¿Cómo puedo explicar? No hubo manera, no hubo efectividad, bueno, por la época en la que se vivía, ¿no? No había todavía todas las herramientas para poder buscarlo, para poder iniciar algún tipo de causa, algún tipo de sustento jurídico legal, ¿no?, en ese momento. Uh-huh. Contanos un poquito el tema de los apropiadores, digo, ¿cómo ha sido esa historia? Porque hay distintos casos, hay casos que son realmente muy traumáticos y violentos, hay casos que nada que ver. ¿Cómo fue este puntualmente? Y este caso es un caso muy particular porque nosotros con mi mamá, tanto mi hermana Gisela y yo, estuvimos detenidos dentro de mi casa, en Reconquista, Santa Fe. Fuimos detenidos en nuestra propia casa. Cuando se llevaron a mi viejo y a mi abuela, bueno, después ya el otro día los médicos empezaron a venir a mi casa y bueno, entraban a cometer todo tipo de vejámenes, ¿no?, contra mi familia y sobre todo contra mi mamá y mi tía, que era quien nos estaba cuidando ahí. Y cuando sucedió esto, mi mamá estaba embarazada de José de 3-4 meses, ¿viste? Y entonces lo que pasó fue que entraban todo el tiempo amenazando, entraban todo el tiempo hostigando, diciendo que, bueno, que si ella no mandaba al frente más personas, más gente, que bueno, no sabemos de qué hablaban realmente, mi mamá no tenía ni idea de qué es lo que le preguntaban, y nos iban a sacar a nosotros, nos iban a matar a nosotros, que éramos todavía criaturas, ¿no? Yo tenía dos años y algo, y mi hermana tenía meses. Y lo que pasó fue que a mi mamá la llevaron a un sanatorio privado, al cual nosotros no podíamos acceder de ninguna manera, ¿no? Máxima la situación y las condiciones en las que estábamos. Y no solo que cambiaron la identidad de mi mamá para poder ingresarla a ese sanatorio, sino que le pusieron la identidad de la persona que fue la apropiadora. Una persona que tenía contactos con la Tercera Brigada Aérea de Reconquista, porque su papá era un empleado civil de la Tercera Brigada Aérea, y también creo que un hermano de ella era un personal militar de la Tercera Brigada Aérea, y también después fueron trasladados a la brigada aquí del Palomar. Realmente fuertísimo. Estuvimos investigando, profundizando un poquito a partir de la noticia, y es realmente un caso muy, pero muy fuerte el de ustedes, el de tu familia. Contanos, ¿dónde militaba tu viejo? Bueno, mi viejo militaba en el PRT. Era un laburante, militante en Partido de los Trabajadores de aquel momento, ¿viste? Y, qué sé yo, tenía sus amigos, también había un tío mío, hermano de mi mamá, que también militaba con ellos, la hermana de mi papá. Eran todos de familia, en realidad, ¿viste? Y, qué sé yo, trabajaba medio por su cuenta, porque nosotros teníamos una carpintería propia, que era de mis abuelos. Y bueno, pero siempre estaban comprometidos con la militancia, con la juventud peronista, y bueno, siempre defendiendo sus ideas. Lo que sucedía en aquel entonces, en el 70, ¿no?, con el renacer de la militancia en la juventud, ¿no? Uh-huh. ¿Y tu abuela Elena? Mi abuela Elena era afiliada al Partido Comunista, ella trabajaba en el Correo, y mi abuela tenía una conocida que vivía en Concordia, Entre Ríos, donde hay una represión tremenda, balearon gente, y mi tía, la hermana de mi papá, estaba estudiando, recién casada, estaba estudiando y trabajando en Concordia, y tenía una amiga que, si no mal recuerdo el nombre, era Estela Martínez, y esta chica sí militaba muy fuerte, creo que estaba en Montoneros, en algunas otras agrupaciones, militaba muy fuerte. Y bueno, a ella sí la venían siguiendo, los militares la venían haciendo un seguimiento, y en un momento tenía que ir a Santa Fe, tenía que pasar por Reconquista, y pidió, por medio de la madre, que era amiga de mi abuela, si le podían dar asilo. Y bueno, cuando le dieron asilo, se ve que la venían siguiendo, y bueno, ahí empezaron a hacer todo una inteligencia los militares, sacaban fotos de mi familia, nuestra, en la vereda, en la calle. Mis tíos que iban a veces a reunirse en la familia, eran todos muy familiares, como es en el interior generalmente. Entonces tomaron la casa como que era una casa de tránsito, de los subversivos, bueno, cómo se denominaba en aquella época, ¿no? Uh-huh. Por lo que nos contás, y por la profundidad, y también por la historia que se repite, el caso fue como una apropiación, la de tu hermano, como botín de guerra. Exactamente, sí, exactamente. Incluso esto, no lo quiero dejar pasar también para dimensionar la lógica de lo que nos tocó sufrir como país. Esto de que a tu madre también la anotaron con el nombre de la apropiadora de tu hermano. Sí. La anotaron con ese nombre, le hicieron entrar con ese nombre, por eso ella se acordaba del apellido de la mujer esta. Uh-huh. Y también del apellido de la propiedad, porque era el secretín, me dijeron, la señora Góngora era el secretín. Mi mamá dijo, no, yo no soy ese nombre. Lo que sí te había llamado la atención, que cuando al ingresar al sanatorio, estaban apostados en la puerta dos de los tipos que siempre venían a casa a hostigar y a maltratar y a todo el tiempo a meterse ahí adentro, y bueno, aparte no solo se metían, sino que robaron herramientas, se quedaron con una motoneta que tenía mi viejo, diferentes cosas, ¿no? Porque tenían un taller donde se trabajaban, porque era un taller de carpintería al costado de la casa. Y así que hacían lo que querían los tipos, ¿viste? Tenían una impunidad bárbara, entraban y hacían lo que se les ocurría. Uh-huh. ¿Por qué lo último, Walter? ¿Por qué es tan importante lo que va a suceder hoy ahí en el Tribunal Oral de Santa Fe en el marco de la causa? Bueno, para mí, me parece interesante aclarar, después de esta entrevista tan esclarecedora y además estremecedora, ¿no?, de la crueldad atroz de arrebatar de los brazos de su madre a un bebé para entregárselo a otra familia como botín de guerra y en las circunstancias de indefensión total, ¿no? Que José Luis Maulín Prato, el nieto 120, fue presentado ayer en conferencia de prensa, como suelen hacer abuelas, porque hoy, precisamente, hay una audiencia en el tribunal donde él está luchando por recuperar su identidad desde el 2009. Uh-huh. A cualquier persona, después de un ADN, en el 2009 se hicieron las pruebas de ADN con sus padres biológicos, Luisa Prato y Rubén Maulín, y efectivamente dio... que él era hijo de esta pareja, y a cualquier persona inmediatamente se le hubiera restituido su identidad y la filiación y todo lo que eso implica. Bueno, Ángela Uronda también tuvo muchos problemas para la restitución de su identidad. Es verdad, pero cuando se trata de casos de delitos de lesa humanidad y de apropiación ilegal de bebés, esto se vuelve complicado, como acaba de decir Virtudes, ¿no es cierto?, el caso de Ángela y el caso de José Luis Maulín. Entonces, abuela, lo toman al caso que él viene peleando desde hace varios años para darle el apoyo y que tenga mucha mayor fuerza este requerimiento ante la justicia federal en Santa Fe. Sí. Bueno, uno no se deja de sorprender de cada hecho que seres humanos, en su momento, vestidos de militares y haciendo esta tarea de obediencia y de vida del imperio, porque es un plan cóndor, un plan imperial, de cómo pudieron hacer todo este tipo de cosas y después, digamos, seguir su vida naturalmente como si no hubiera pasado nada, encima entorpeciendo las investigaciones, faltando la verdad. ¿Cuántas madres de Plaza de Mayo, cuántas personas, familiares detenidos, desaparecidos, están esperando que digan dónde están los cuerpos de los compañeros? Uh-huh. Y que después de casi 40 años tengamos todavía este silencio cómplice, esta impunidad. Nosotros que hoy nos sorprendemos de la impunidad, que la propaganda de la impunidad, de los que se llevaron la plata, que tenemos una impunidad atroz en este espacio de memoria, verdad y justicia, que es el al que fueron sometidos nuestros compañeros, fuimos sometidos todos los argentinos en esta época, y que todavía no podamos conseguir la verdad. Es realmente vergonzoso. Pese a 40 años de lucha sostenida, 39 de las madres, uh-huh. ¿Verdad, Virtudes? Sí, pero a mí me parece importante recalcar esto que en algún momento decía Walter, ¿no? Esto de que en este caso el eje es la complicidad civil. Ahora empiezan, digamos, ellos empiezan con la investigación de la complicidad civil. Porque la verdad, digamos, llevar a una mujer y hacerla pasar por otra, digamos, hay médicos, enfermeros, hay también, obviamente, jueces que falsificaron partidas de nacimiento. Digo, o sea, hay todo un entramado. Una red, digamos. Una red, precisamente. Y bueno, y eso me parece que es importante que se empiece a investigar, y creo que de alguna manera esto que siempre decimos del tema de la impunidad tiene que ver también con que ahora que uno ve que existe cierto riesgo en todos los procesos, en todas las políticas, mejor dicho, que hubo de memoria, verdad y justicia, precisamente el riesgo existe porque lo que se intenta evitar es que se investigue la complicidad civil, porque no por casualidad hoy, o ayer mejor dicho, apareció un descendiente de Martínez de Hoz dentro del gabinete. Creo que, digamos, una y otra cosa termina, es como el gato que se muerde la cola, ¿no? Hay un Blaquier también. Bueno, por supuesto, hay un Blaquier y hay un sobrino, pero hay un sobrino del de Bahía Blanca, que no me acuerdo ahora cómo se llama, el del dueño Mazot. De un Mazot. Sí. O sea, recordemos que el primer Martínez de Hoz, por lo menos que yo tengo conocimiento, es el que se enfrentó a Belgrano. en una causa en la aduana de Buenos Aires, que había que obedecer al rey o oponerse ponerse del lado de los criollos. O sea, han sido coherentes durante 200 años. Hay uno anterior, que era el esclavista. Es verdad. Era el traficante de esclavos. Siguen siendo. Siguen siendo. Hay cosas que no cambian. Gente como uno. Es gente que está muy firmemente arraigada a las tradiciones familiares. Sí, y que son los que realmente concentran el poder y utilizan, en este caso, a las Fuerzas Armadas, sin quitarles toda la responsabilidad criminal por los delitos de lesa humanidad, lo utilizan como una fuerza a su servicio. La minoría que tiene la vaca atada. Claro, exactamente. Bueno, vamos a una pausita y enseguida volvemos. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Pensé cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo sonrió, una burla que volaba se escapó. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, sin hablar, Avenida Rivadavia. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Trabajar en el campo y la escuela. Central, la radio de los trabajadores. Trabajar en el espíritu. Bueno, estábamos escuchando la parte musical y la parte institucional de esta radio, que es una herramienta más de los trabajadores, Radio Central de la CTA de Mendoza, y que está ubicada acá en la calle Rioja y Entre Ríos. A los que recién llegan a la audiencia, bienvenidos, y a los que nos escuchan desde el primer minuto de este programa, estamos con el programa de Madres de Plaza de Mayo. Me decías, Elena. Sí, que anoche fue aprobada la ley ómnibus, la ley que contiene 5 leyes y que le quisieron, no le quisieron, la adornaron con el título de reparación histórica para los jubilados y que en realidad encubre prácticamente el desguace del ANSES y la transformación de todo el sistema y estructura del sistema jubilatorio, entre otras cosas el cálculo de la jubilación, el aumento de la edad para jubilarse, particularmente de las mujeres, hasta los 65 años, y entre otras cosas también el propósito de una reforma mayor y global de este sistema, que es como el camino a la privatización en el término de 3 años. Entre el desguace podemos destacar la venta de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, aquellas acciones que recuperó el pueblo argentino, no solamente los jubilados principalmente, ¿no?, pero todos los argentinos recuperamos cuando fue reestatizado el sistema jubilatorio, aquellas acciones que habían comprado los gerentes de las AFJP a precios muy superiores a los reales, pero que al conformar el Fondo de Sustentabilidad y realmente administrados con representantes del Estado argentino, le producían entradas significativas al ANSES y justamente eran, son todavía, no saben por cuánto tiempo después de esta ley, una garantía para que se sostenga este sistema de reparto de solidaridad. Y bueno, desgraciadamente solo hubo 11 votos en contra. Todos los demás legisladores, senadores en este caso, porque cuando digo 11 en contra me refiero exclusivamente a los senadores, también varios diputados votaron en contra, los que respetan, digamos, los derechos adquiridos que se están expropiando, por decirlo así, y arrebatando a los trabajadores argentinos como el derecho a la jubilación, ¿no? Esconde esta ley también el blanqueo de capitales sin obligación de repatriarlos ni de pagar por ellos. Esconde también una reforma tributaria que elimina impuestos como el de bienes personales y ganancias para los más ricos, ¿eh? Los trabajadores siguen pagando ganancias. O sea que el Robin Hood al revés sigue funcionando a la perfección. Le saca a los pobres para los ricos. Así es, Jorge, y lo más triste es que legisladores que fueron votados para oponerse precisamente a este arrebato de derechos, como yo quiero recordar la editorial de Caballero en Radio El Plata, hacen cola para pasarse al proyecto neoliberal y quedar bien con Cambiemos. Algunos deben ser a lo mejor asustados por alguna extorsión o porque tendrán algo que no quieren que se saque a luz, pero otros desgraciadamente también es por ambición, por poder, por seguir en el círculo de la política que les puede permitir algunos caminos para su desarrollo personal. Es vergonzoso y verdaderamente es una estafa al voto ciudadano. No, yo creo que también un aprendizaje para la gente del pueblo, para nosotros, los que vivimos en los barrios, los que no nos metemos mucho en política, y que a la hora de elegir a nuestros representantes no tenemos la puntería necesaria para elegir y para militar, por eso la necesidad de la militancia, porque la militancia genera que las personas que participan en política pueden ser elegidas como representantes. Entonces los representantes genuinos, que son aquellos que trabajan junto a los trabajadores, que están fuera de la partidocracia de los partidos políticos, que es otra democracia, que es justamente esta que nos lleva a tener representantes que piensan más en sus negocios personales que en el bienestar del pueblo, y que si tienen que cambiarse de camiseta no tienen ningún problema, lo hacen sin ningún pudor y con total impunidad. Entonces creo que es un aprendizaje también para la democracia de los sectores populares, para que aprendamos de una vez por todas a que los representantes que nosotros debemos elegir tienen que tener cultura, comportamiento y conciencia de clase. Cuando hablamos de clase trabajadora. Sí, y de patria. Es que Jorge, la clase lo que determina la defensa de los sectores populares es el concepto de clase, porque hay dos clases, una clase que es la que tiene todo y la que maneja como patrón de las estancias del poder en el país, y un sector asalariado, un sector trabajador que cada vez que tiene que conquistar algo le cuesta sangre, sudor y lágrimas, y encima algunos muertos también. Sí, ahora yo quiero decir que otro de los objetivos con todo esto es justamente basurear la política. Claro. Y lo que tenemos que justamente recuperar es el valor de la política como actividad humana para la conquista de un bienestar social general, de una calidad de vida para todos. Por eso hablo de patria, de pueblo con derechos, de pueblo incluido, de pueblo que puede tener la igualdad no solamente al entrar, sino para todo. Vamos a un temita musical. Antes vamos a escuchar una cosita que dijo Pratgay y vamos a un tema musical. Estamos hablando de lo que dijo el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Pratgay, en el Consejo de las Américas, en un foro llamado Oportunidades de Negocios para la Argentina. Vamos a escuchar qué dijo el ministro de Hacienda y Finanzas en ese foro. The dirty job is mostly done. We had budgeted ourselves the first six months in office to do that. We knew this was the time when we had the political capital to be spent. And President Macri is very courageous to actually spend that political capital for a good reason. Bueno, lo que dice al comienzo Alfonso Pratgay, que ahí no se veía en el grafo, es el trabajo sucio está hecho. ¿A qué se refería el ministro? Cada cual lo interpretará como le parezca, pero técnicamente se refería a los tarifazos, a lo que el gobierno determina como una actualización tarifaria tanto en gas, en luz y en agua. Esto es, el trabajo sucio está hecho. También podría decir, el daño está hecho. Claro, lo que ocurre es que más adelante, en ese mismo video, Víctor Hugo, Pratgay lo que le dice a los inversores en el Consejo de las Américas es lo que necesitábamos hacer para que vengan las inversiones. Esto que explica siempre Nicolás Gandini, que es de alguna manera también la posición del ministro Aranguren cuando dice, bueno, ahora que la actualización tarifaria, lo que personalmente elijo llamar el tarifazo, está hecha, las productoras de gas... Bye. una nube en una jaula de alambre. Bueno, volvemos con el programa del Frente de Apoyo de Madres de Plaza de Mayo, que se llama Madres de la Plaza, que se emite por esta radio, por la radio central, la radio de la CTA, y estamos con una compañera que está trabajando sobre el tema de la tarifa social. Estamos con Natalia Vicencio y bueno, y ella tiene novedades para contarnos al respecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están, compañeros? Sí, tenemos novedades desde, a ver, desde el buen sentido. Es que en cuanto a la causa judicial, vieron que hicimos un frazadazo que lo hicimos en el juzgado federal número 2 en apoyo a la jueza Olga, que era la que estaba llevando adelante la causa, que se había declarado competente, pero igualmente ante los pedidos y las presiones de Buenos Aires había enviado la causa. Ante esta situación, el juzgado de Buenos Aires nos ha dado la buena noticia de que la causa tiene que volver a su lugar de origen y tiene que ser tratado en este caso en la provincia de Mendoza. Uh-huh. Así que bueno, eso es un, desde lo jurídico, es una muy buena noticia saber que la tenemos acá, o sea, esta cercanía que tenemos de poder ir al juzgado, de vigilar, de conocer, la causa, digamos. De acompañar, claro, de estar ahí persiguiéndola, acompañándola, que no se nos vaya, y esto de que también el pueblo mendocino pueda conocer a la jueza que ha estado, que los está acompañando, que ha dicho que se frene este fallo, porque hay que tener en cuenta que el fallo que ella ha emitido tiene fecha hasta el 30 de junio. Uh-huh. Hasta hoy. Hoy. Uh-huh. Hoy se nos estaría terminando el fallo, que, bueno, terminando desde la fecha, desde los 90 días, porque la realidad es que COGAS nunca hizo cumplimiento al fallo. Entonces, por eso es importante que la gente conozca quién es la jueza, para que le exijamos que extienda el plazo y que haga el cumplimiento por estos 3 meses que no se han hecho. Claro, que haga cumplir para atrás, como corresponde. Como corresponde, porque el fallo en sí, o sea, creo que ya todo el mundo le ha llegado, todo el mendocino le ha llegado la factura. Sí. Con sin la refacturación y con la refacturación, y en ninguna de las dos situaciones podemos ver que el fallo que emitió la jueza se pueda plasmar en esas facturas que nos han llegado. Las refacturaciones están llegando con un 400% en algún caso, y en otro caso lo que tiene que ver con los cargos fijos y con la factura mínima siguen manteniendo arriba del 1400%, que eso también había que bajarlo al 80%, y bueno, y previo, que todavía hay un montón de gente que no se le ha refacturado, estamos hablando de aumentos arriba del 1000 y del 1400%. Claro, una locura. La cuestión es, ¿qué se hace, digamos? ¿Qué hacemos los usuarios? No, digamos, no pagamos, porque una de las cosas que está pasando es que la gente está haciendo la cola en Ecogas, uh-huh, y lo que le están diciendo es que pague y que en todo caso después le van a devolver la plata, que ya se verá, bueno, en fin. Sí. Nosotros también hemos estado acompañando a gente a Ecogas para hacer estos reclamos. Y no, lo mismo que le han contestado la gente, nos lo han dicho personalmente a nosotros. O sea, que no van a refacturar, que no iban a devolver la plata. Entonces, ante estas situaciones donde lo que nos dicen los abogados de Protectora, que son los que han presentado las denuncias, es que no hay que pagar y que sí o sí hay que esperar la refacturación. Sí o sí, porque está el fallo implica que la refacturación es para el total de los ciudadanos de Mendoza. A ver, por una cuestión operativa y administrativa lógica, no pueden ir todos los ciudadanos de la provincia de Mendoza a las oficinas de Cagas a pedir la refacturación. Entonces, claro, no hay que pagarlas y hay que esperar que llegue la refacturación, hablando desde cuando salió el fallo, desde el 27 de mayo, con fecha de vencimiento posterior al 27 de mayo, no hay que pagarlas esperando la refacturación. Y en estos casos que se están refacturando por arriba del 400% y ir a hacer los reclamos correspondientes, y más allá de que ya desde Protectora también se volvió a presentar un nuevo escrito denunciando estas refacturaciones mal que se están haciendo. Claro, es como que quieren cansar a la gente. Más o menos. Y desde el Poder Ejecutivo, ¿qué se dice? Desde el Poder Ejecutivo, absolutamente nada. Con lo que hemos visto, es una de las exigencias que también nosotros les venimos planteando al Poder Ejecutivo, porque en gran parte el fallo este también se le exigía a Enargas que armara el nuevo cuadro tarifario, cosa que todavía tampoco ha sucedido, y en esto que el Ejecutivo pudiera hacer las gestiones correspondientes para corrernos, porque somos una provincia fría, y entrar en otro cuadro tarifario que sería el de las Patagónicas, que tampoco lo ha hecho, y las dos pocas veces que ha salido, tres veces que habrá salido el señor Marinelli, solamente salió a confundir a la ciudadanía de Mendoza, y en el último momento que lo vimos salir, salió acompañando este proyecto nefasto de la diputada nacional, uh-huh, del radicalismo, que solamente incluye a 6 departamentos, o sea que el resto de los departamentos no hace frío. Es decir, claro, que el Enargas es el propio Estado que debe intervenir y regular en favor de los consumidores. No ha dicho nada. El Enargas es el organismo de control. Claro. De control. Es el propio Estado. Es la herramienta del Estado para es la controlar. Herramienta nuestra como ciudadanos. Es el órgano de control que nosotros tendríamos que recibir las respuestas, porque él es el que debería estar controlando, en este caso, la distribuidora de gas Guyana, para darnos respuestas hasta ante estos avances inescrupulosos que están teniendo y que no estaría saliendo. Nati, y es importante decirle a la audiencia también que en otros lugares ha habido juzgados que también han frenado el tarifazo, ¿verdad? Sí, en varias provincias. Una de las más fuertes que tenemos está en La Plata con el juez Arias, si no me equivoco, que es uno de los que más batalla estaría presentando ante estas situaciones, y él que gran parte también ha puesto en discusión esto de quererse llevar todas las causas, todos los amparos de todas las provincias que terminaran concentradas en Buenos Aires. Uno de los jueces federales que más ha discutido ante esa situación ha sido el juez. Ha defendido su competencia. Sí. Y el de cada uno de las distintas provincias que han presentado estos fallos. También desde lo legislativo ha sucedido algo que también es importante contarlo. Un senador del Frente para la Victoria ha presentado un proyecto de resolución que fue aprobado en la sesión anterior, convocando a todas las partes intervinientes a una discusión. Bueno, a casi todas las partes, porque bueno, lo que tendría que ver, por ejemplo, por ahí la multisectorial que venimos motorizando y convocando esto, no hemos sido oficialmente invitados, más allá que la convocatoria es abierta, pero bueno, últimamente sabemos que la legislatura, casa de gobierno están valladas y son de difícil, para el claro, difícil acceso para la ciudadanía. Es abierto, pero no para todos. Pero parece que bueno, igual vamos a estar ahí el lunes 4 en la legislatura, a las 12, y van a estar, va a estar el gerente de Cogas, el representante por Mendoza de Enargas, el por el Ejecutivo Provincial, el señor Marinelli, que es el de Servicios Públicos, y se ha invitado a la jueza, a la doctora Olga Arrabal, y a Protectora, para, bueno, definir los criterios y ponerlos en discusión, por qué se ha hecho lo que se ha hecho, por qué no se ha hecho de hoy. Bueno, y poner más que nada en discusión esto, porque sinceramente es muy difícil de entender para cualquier ciudadano qué es lo que ha sucedido con el gas. O sea, no tenemos un parámetro claro para decir, bueno, el gas sale esto, el costo. O sea, es dificilísimo poder entender qué están pasando con las facturas de gas. Así una es, pregunta, ¿no? Una pregunta. El gas es un servicio público. Totalmente. Bien, y la Ecogas es una empresa. En este caso, la empresa es más importante que el pueblo que recibe ese servicio, que un servicio esencial que es el gas. Y la política, o los gobernantes, aquellos que están destinados a cuidar los intereses del pueblo, no están haciendo lo que corresponde. Y no, por eso, porque han, a ver, es como si hubiesen han privatizado el gas y están cuidando los intereses de la distribuidora de gas Cuyana por sobre todo los derechos de la totalidad de los mendocinos. Bueno, de hecho uno de los asesores del Bullau, de Bullau, ha sido parte de la empresa de Cogas. Digámoslo claramente, no gobiernan para el pueblo. Están gobernando para su negocio. Sí, una pregunta interesante para la audiencia. Nati, ¿el pueblo de Mendoza, la ciudadanía, acompaña, tiene que acompañar en la legislatura a las 12? Sí. Por eso la idea es que convocarlos a todos, y no solamente el lunes 4, empezar a darnos la discusión y la presencia en la calle nuevamente en cada una de las acciones, porque si bien algo que se hizo el frazadazo, ya va el segundo frazadazo, es importante que estemos todos y todas, porque esto nos afecta a todos, y sinceramente por ahí vemos mucha indiferencia aún hoy en día de la ciudadanía, por parte de la población, por parte de todos nosotros. Distinto por ahí en Ecogas, hemos visto colas muy largas en cuanto a la queja, en cuanto el enojo por el tema de las facturaciones, pero bueno, que quedan ahí, en un enojo, y en el cual lo que estamos llamando o convocando es también a solidarizarnos con el otro y que nos juntemos y que salgamos a luchar, a luchar y a resistir todos juntos. Bueno, te agradecemos por habernos visitado, por haber brindado tan claramente esta información. Y bueno, nos despedimos con el programa Madres de la Plaza para hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias. Hasta pronto, hasta el próximo jueves. Hasta siempre.